Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. La fama de Jesús. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús. Y dijo a sus criados: ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temió a la gente porque le tenían por profeta. Mas, llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, «Dame aquí», dijo, «en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fama de Jesús. Esto es histórico. La fama de Jesús ante el rey Herodes. Tú, que no quieres creer en Dios, en Jesús, tú que quieres dudar de todo, que sepas que Herodes supo de la fama de Jesús. Entonces, Jesús existió y es cierto. Es verdad todos los milagros que hizo y que algunos de ellos quedaron relatados en los evangelios, como quedó constatado en los mismos evangelios que Herodes conoció la buena fama de Jesús. Jesús, Dios, tenía buena fama y lo mataron. Lo mataron los suyos, por eso, por tener buena fama. Fama por sus hechos, por sus milagros. Tú, que tienes buena fama, que saben de tus bondades, de tus obras de misericordia, de tu caridad, también a ti pueden matarte los tuyos. ¿Por qué no? ¿No hicieron esto mismo con nuestro Señor Jesucristo? ¿No pasó por tanto sufrimiento y humillación la misma Madre de Dios al ver a su Hijo crucificado? Aguanta todo lo que vivas y tengas que vivir. No te quejes y haz siempre el bien. La vida continúa en el cielo o en el infierno. Tú decides tu lugar y tu fama te precederá y predecirá tu destino final. ¿Dónde vas a ir a vivir con tu alma después de morir? cuál es tu fama? No lo que dicen los tuyos que están corrompidos, sino lo que dice el mundo, que es neutral, y al bien llama bien, y al mal, mal. Aunque la masa neutral también dejó matar a Dios. No esperes tampoco que tu fama te salve del dolor de este mundo, porque o por unos o por otros o por ambos, sí o sí vas a sufrir, porque eres fiel discípulo de Cristo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.